Yo quería compartir algo. El 5 de octubre, hace ya un mes casi, prediqué acerca de que evangelizar es una batalla por las personas. Dentro de nuestra misión como Renacimiento, nosotros tenemos tres términos. La misión de Renacimiento es evangelizar, discipular e influir. No podemos discipular a nadie si no evangelizamos primero. Y no vamos a poder influir si no están discipulados. Entonces es una cadena esto. Y todo esto parte con ganar a las personas que no conocen al Señor. O traer, con la ayuda de Dios obviamente, traer de regreso a los que en el camino se han ido quedando. Porque no se puede hacer una cosa sin la otra, hermano. O sea, la iglesia tanto tiene que alcanzar a los que no han sido alcanzados, pero tiene que también levantar a los que se han caído, recoger a los que han quedado atrás. Entonces, pero eso es una batalla. Hace un mes yo lo planteé en esos términos. ¿Y por qué nosotros le pedimos siempre a ustedes, hermanos, que cuando hay una reunión evangelística estén? No importa que puedan invitar a alguien o no. No importa que usted haya podido venir con un invitado. Necesitamos que estén, porque en el momento, sobre todo cuando se hace el llamado para que la persona reciba al Señor, es una batalla, es una guerra. Satanás tira toda su artillería para que las personas que no conocen al Señor no pasen, no estén, no hagan una decisión. Les pone cosas en la cabeza y necesitamos ahí estar juntos, unidos, dando una batalla en oración. Porque es una batalla. Y esta batalla, eso lo hablamos, como digo, hace un mes. Si usted quiere, las predicaciones están todas en la página de la iglesia. Planteamos que esa batalla obviamente se da en el medio donde está la gente, en medio de la sociedad, en medio del mundo, y que el Señor Jesús nos mandó a la sociedad y nos mandó al mundo a hacer esta misión. E incluso nos dijo: no se preocupen, porque yo voy a orar para que ustedes sean guardados del mal. No se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el campo de batalla por la gente es donde ellos están. Uno, dos, algunos vienen acá. Ustedes mismos saben cuánto cuesta convencer a alguien que venga a una iglesia, aunque se lo pinten de todos colores, o le digan no, que la iglesia, no, que entretenía, que esto, que no es. No, si al final te van a decir: eres canuto igual, y no me quedáis convencer de tu cuestión. Entonces, por más que uno trate, hay una lucha a eso. Y esa lucha empieza ganándose en oración. Entonces, usted sabe, cuesta que venga. Entonces, como cuesta que vengan, tenemos que ser obedientes al Señor. Y el Señor dijo: vayan. Y el Señor dijo: si no quieren entrar, fuércenlos a entrar. Una chuleta santa, pero fuércenlos a entrar. Claro, o sea, es como, es porque hay una urgencia, porque la gente pueda conocer al Señor. Pero el campo de batalla es donde la gente está. Y hermanos, estamos en una guerra. Porque, como vimos ahí en Efesios, vimos en Juan, vimos en Primera de Pedro, la sociedad está bajo un comandante. La sociedad está bajo un jefe. Y ese jefe es el diablo. Y el diablo se ha encargado de hacer una caricatura de sí mismo, y toda la gente cree que una caricatura, el típico compadre rojo con un tenedor grande y unos cachos, sexo, droga, rock and roll en el infierno. Cuando eso no es así. Porque dice en Juan 8:44 que el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Es padre de mentira. Él vino a matar. En Primera de Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otra vez, matar, destruir. El diablo no es simpático, hermano. O sea, se presenta así. Y nosotros los pavos creemos muchas veces. Hasta uno mismo viene ahí disfrazado y uno dice: ah, pero a lo mejor no es tan malo. Y como que uno juega un poquito, no se da ni cuenta y ya fue tragado. Pero él quiere matar. Nos dice Efesios que en esa sociedad nosotros nos movíamos antes. Antes ustedes estaban ahí, muertos, muertos, dice, en transgresiones, en delitos, en pecados, bajo la influencia, bajo la dirección del maligno que gobierna toda esta tierra. Lo que Dios le ha permitido gobernar. Entonces él es un jefe, hermano, es maldito, es malo. Pero no malo como el personaje que tenía Daniel Muñoz hace 15 años, que se dio, que era una caricatura esa cuestión. Este quiere matar, devorar, destruir. Él sabe además que la batalla está perdida. Lo único que quiere es llevarse la mayor cantidad de gente posible con él al infierno. Esa es su misión. Porque usted sabe que el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. La conoce. Cuando Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto, ¿con qué venía Satanás a tentar al diablo? Satanás a tentar al Señor. Con la palabra de Dios. En la palabra dice, si tú te tiras, Dios va a enviar ángeles y manos para que te sostengan. Entonces él se sabe la escritura, y como sabe la escritura, sabe cuál es su fin. Que un día va a ser atado y va a ser echado al lago de fuego y azufre. Pero es tan maldito que lo único que quiere es llevarse la mayor cantidad de gente posible con él. Entonces estamos en una guerra, hermano. Pero una guerra no solo, y ahora vamos a la parte 2. Una guerra, no solo nosotros estamos en guerra para rescatar a los que no conocen al Señor. Yo siempre digo, hermano, usted nunca se olvide, por favor, cómo usted conoció al Señor. Cómo hubo una, dos, tres personas, no sé, que se desgastaron para que usted llegara. ¿Cómo partió? Casi siempre partía que alguien venía y decía, yo tengo un amigo, qué sé yo, o el caso mío, la Ceci decía, el compadre que me pusieron al lado, duro, que no quiere nada, decía, Roberto, oren por él. Entonces cuando uno llegaba, decía, tú eres Roberto, porque ya habían orado. ¿Cuántas reuniones de oración? ¿En cuántas oraciones en grupo, etcétera, de repente alguien dice, oren por tal persona? Qué sé yo, mi familia, mis hijos, mis padres. Y cuando llega uno dice, tú eres tal persona. Porque alguien batalló y luchó primero en oración sin conocernos. Y después alguien se encargó de nosotros. Y gastó de su tiempo, gastó de sus fuerzas, gastó de su plata para irnos a ver dónde estábamos, etcétera. O sea, pelearon, hermanos. Hubo gente que peleó por nosotros para que pudiéramos estar donde estamos. Y hoy día va a ser exactamente lo mismo. Hay una guerra, nosotros no podemos olvidar eso. Pero no solo estamos en guerra para rescatar a los que no conocen al Señor, sino que en este tiempo, hermano, estamos en guerra para sobrevivir en esta batalla de la fe nosotros mismos, hermano. O sea, no tome el cristianismo como una religión, porque no lo es, aunque a veces seamos religiosos y aunque a veces tengamos hagamos los mismos rituales una y otra vez. No crea que el cristianismo es una filosofía. O sea, estamos en guerra, y tómelo como guerra, porque el príncipe de este mundo está desatado y lo único que quiere es matar. Y como dice la escritura, incluso en los últimos tiempos, incluso aquellos que ya habían sido llamados, que conocían al Señor, van a ser engañados. Entonces, hermano, y yo, perdonen que vuelva a insistir en este punto, a veces andamos paviando por la vida, pero paviando total y absolutamente. Yo me he descubierto en la noche muchas veces, me despierto y cayéndome la baba por ahí. Queda la almohada mojada. Y a veces andamos tal cual por la vida, perdóneme, babeando por la vida. Pavos. Y no tenemos idea cuando de repente ¡tra! Nos agarró el enemigo. Estamos en una guerra.